Hola, bienvenidos a todos y todas. Estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Nuestra escuela sede está en Boulevard Avellaneda 193 bis y también trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Hoy lunes, la seño Vero nos va a seguir explicando para qué podemos utilizar la matemática. ¿Vamos a escucharla atentamente? Hola, ¿cómo están todos? Buen lunes. Bueno, ¿qué tema de la matemática vamos a tratar hoy? Si no recuerdo mal, el último tema fue perímetro. Entonces hoy vamos a ver superficie, que está relacionada con el perímetro de alguna manera. ¿Qué es la superficie de una figura plana? ¿Cómo se saca la superficie de una figura plana? Para empezar, lo más importante que hay que saber que la superficie también se puede llamar área y que siempre se cuenta en metros o en centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto, queridos oyentes? Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos, así nos vamos dando cuenta de qué es la superficie. Resulta que vamos a imaginar que tenemos una habitación donde cada una de sus paredes mide 3 metros. Por supuesto, si todas miden lo mismo, esta habitación es cuadrada, es un cuadrado. Me lo voy imaginando, ideando en la cabeza, un cuadrado. ¿Cómo se saca la superficie? ¿Cuál es la fórmula de la superficie del cuadrado? Bueno, lado por lado. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Multiplicar 3 por 3, porque cada uno de estos lados mide 3. ¿Cuánto me va a dar esta multiplicación? 3 por 3, 9. Quiere decir que la superficie de esta habitación es de 9 metros cuadrados. ¿Para qué me sirve esto? Por si yo le quiero poner cerámicos. Voy a la casa de cerámicos y pido 9 metros cuadrados de cerámico. Porque sí o sí me van a vender metros cuadrados, no me van a vender metros lineales. Con otro ejemplo, tengo un jardín con forma de rectángulo, donde sus lados mayores miden 10 metros y sus dos lados menores miden 5 metros. ¿Cómo es la fórmula de la superficie del rectángulo? Es base por altura. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar esos 10 metros de base por esos 5 metros de altura. 10 por 5, 50. Yo le quiero poner panes de césped. Bueno, voy a tener que comprar 10 por 5, 50, 50 metros cuadrados de panes de césped para ponerle a ese jardín rectangular. Ahora nos imaginamos un triángulo. Un triángulo donde cada uno de sus lados mide 8 centímetros. ¿Cuál es la fórmula de la superficie del triángulo? Bueno, la fórmula de esta figura geométrica llamada triángulo es base por altura sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Base por altura dividido 2. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo todos los datos que necesito? Sí, la base del triángulo es 8, la altura es 8. Voy a hacer 8 por 8 es 64 y ese 64 dividido 2 que va a ser igual a 32 centímetros cuadrados. Entonces la superficie de este triángulo va a ser igual a 32 centímetros cuadrados. Vamos a repasar un poquito las tres fórmulas. Vamos a repasar las tres fórmulas que acabamos de aprender. Fórmula de la superficie del cuadrado, lado por lado. Fórmula de la superficie del rectángulo, base por altura. Fórmula de la superficie del triángulo, base por altura, dividido 2. A ver, seño, si entendí. Si yo tengo una pared rectangular, en lugar de ser cuadrada, la parte de abajo mido todo el alto de la pared, pero como es rectangular, la fórmula que tengo que aplicar sería lado por 2 más lado por 2. Y de ese modo puedo comprar, por ejemplo, la madera, si quiero revestirla en madera. ¿Sería así? Sí, Marce, exacto. Saber sacar la fórmula de una superficie me sirve, por ejemplo, para poner cerámicos en mi casa, para poner césped en algún jardín, para colocar madera en una pared. Bueno, los espero a todos la semana que viene con un nuevo tema de matemática. Un beso y un gran abrazo a la distancia. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Oh, oh. Si no terminaste la escuela primaria y querés hacerlo, dale, anímate. Nuestros canales de comunicación son nuestro Facebook, Escuela Nocturna 13, nuestro Instagram, Nocturna 13-bajo, Secla 6625-54. Si querés conocer más sobre nuestros cursos como informática, fotografía, o estética, podés entrar a nuestro Facebook o a nuestro Instagram y ahí te vas a enterar un poquito más. Solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brilla. Si ya sos alumna o alumno de la escuela, podés mandarle un mensajito a tu capacitador o a tu capacitadora, a tu seño o a tu profe. Y los chicos del CERPEC ya saben que nos pueden dejar sus mensajes a través de la caja con las hojas para corregir. Si querés volver a escuchar el programa, podés entrar a airelibre.org.ar y buscanos en el podcast. Y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón. Por hoy es todo, nos reencontramos mañana después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, en la 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria, en este programa que llamamos entre todos Radialmente Juntos. Chao, nos escuchamos mañana. Flor, nunca te traiciones, sigue tu camino, mírate.